No amen lo que les ofrece el mundo, como es el perdón a través de las religiones. Porque de amar lo del mundo, el amor que le corresponde al Padre no existe. Porque todo lo que hay en el mundo no son sino deseos para los seres humanos. Y los deseos de los ojos y la fantasía que es la vida no tienen nada que ver con el Padre sino con el mundo. Y si el mundo se perderá con todo y sus deseos, el que haga la voluntad de Dios, ese vivirá por siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarles. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sintonizar. Este es su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, quien con el mismo gusto y cariño de siempre les digo que espero que en esta semana que pasamos todos se hayan dado el tiempo para haber corroborado las citas que hemos venido aportando con hoy desde hace 45 programas, porque el haberlo hecho nuevamente les habrá dado la tranquilidad a todos ustedes de que lo aquí dicho es cierto. Mi más entrañable gratitud, queridos hermanos, por ese apoyo tan valioso que me permitieron vivir la semana pasada, que como ustedes saben, el día domingo fue día de sábado, fue día de Shabbat, fue día de reposo, y así nos hubiera caído del cielo toda la riqueza del mundo, nosotros no hubiéramos salido, porque así lo ha ordenado nuestro Señor. Y bueno, muchísimas gracias a todos aquellos hermanos que me hicieron llegar sus comentarios respecto a la pasada conmemoración de la Pascua y también de los panes ácimos. Gracias. Y benditos todos ustedes por esa manera tan entregada en que llevaron a cabo dichos actos. Y no obstante que algunos se sinceraron diciendo que no soportaron la angustia por la falta de alimento, gracias por esa sinceridad. Pero queridos hermanos, ¿en dónde quedó esa fe? ¿No es que ustedes están muy agradecidos con nuestro Señor? ¿De qué manera hubiéramos agradecido el que al día de hoy somos libres? La salud de nuestros niños, la piedad que el Señor ha tenido por todos nosotros en habernos quitado el velo de los ojos y enseñarnos la verdad. Ahora ya entienden, queridos hermanos, por qué nuestro Señor les llama a los panes ácimos pan de angustia. Porque llega el momento en el que el sabor del pan ácimo, queridos hermanos, llega a ser insoportable. Soportable por todas las bendiciones que nos ha dado el Altísimo. Insoportable porque de verdad, cuánta angustia padecieron nuestros antepasados solo para salir de Egipto y llegar al otro lado del mar. Esto espero haya sido de mucha reflexión para todos ustedes. Y bueno, Yo les digo a todos aquellos hermanos que tan amablemente, ¿verdad?, nos confiesan que no aguantaron. Bueno, pues no se desesperen, aunque tampoco nos desanimemos, pues tenemos el caso de aquel hermano que trabaja en Nueva York y que nos confiesa, muchísimas gracias, que tiene que subir y bajar material de 16 pisos. Y nos dice este querido hermano que sentía que llegado el tercer día se desmayaba y se vio en la necesidad de tomar un poco de jugo y unas galletas. O también aquellos benditos hermanos que sintieron cómo les ganaba el sueño porque se sentían agotados. O aquella bendita familia que de 5, solo 2 lograron con lágrimas terminar con éxito los 7 días de pan ázimo. Benditos también todos aquellos hermanos más, porque todos ustedes, al haber padecido esa angustia, aunque insisto, hubo quienes no concluyeron esta celebración, no piensen que esa angustia que ustedes, queridos hermanos, padecieron fue en vano. ¿Y saben por qué? Varios de ustedes pudieron reflexionar al hacer esto. Dios nos ha enseñado a valorar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, así como también a valorar y a entender el por qué no tenemos aquello que tanto deseamos. Asimismo, nos conduce a dejar de codiciar y menospreciar alimentos, bienes, familia, etcétera. Una vez más, benditos ustedes, queridos hermanos, pero quienes no concluyeron, no se desanimen. Si Dios nos presta vida para el siguiente año, bueno, ahora ya saben que se requiere de valor, un valor extremo, pues el próximo año lo haremos conscientes de lo que vamos a vivir, solo que ya sin dudar y llevándolo a cabo hasta la conclusión. Así es que, queridos hermanos, tenemos un año para prepararnos y quizá ahora sí nuestro Padre se dé por muy complacido al ver cómo llegamos arrastrándonos, claro que sí, yo los entiendo, si es necesario, pero llegando todos a la libertad. Ahora bien, les presento, queridos hermanos, esta imagen que requiere de toda su atención. Esta imagen circula por la internet, y aunque sé que para todos ustedes, queridos hermanos, es ofensiva, yo les pido que por favor reflexionen, pero el mensaje anexo, el cual dice así: las religiones son como McDonald's, tiene sucursales en todo el mundo, hacen inmensas sumas de dinero a cambio de venderte mierda, y son representadas siempre por algún payaso. ¿Se fijan ustedes, queridos hermanos, hasta dónde hemos llegado? Un agradecimiento más a nombre de todos los queridos televidentes, a nuestro querido hermano don Marcelo Fabián Limarzo, por compartirnos esta interesantísima, lo subrayo y lo entrecomillo, hermanos, esta interesantísima noticia. Presten por favor su atención, pues el pasado miércoles 24 de abril, al día siguiente de haber sido aprobado en Francia, fíjense nada más, el proyecto de ley que permite el acceso a matrimonio y adopción a parejas del mismo sexo, mujeres activistas del grupo Femen atacaron con agua al líder de la Iglesia Católica de Bélgica, el arzobispo André Joseph Leonard, durante el discurso que éste impartía, en donde condenaba el hecho. Las mujeres declararon que el ataque fue con agua bendita y con el objeto de resistir los intentos de la Iglesia de recuperar su influencia degenerativa sobre las mujeres y la sociedad en general. Pero bueno, aquí, queridos hermanos, cabe enfatizar algo que es muy importante. Lo que más destaca, queridos hermanos, en la noticia no es cómo fue bañado el religioso, tampoco la desnudez en que llevaron a cabo su protesta estas mujeres, sino que ustedes recordarán, no hace más que unos cuantos años, que se empezó una vasta difusión a las relaciones de pareja del mismo sexo, a tal grado que sacerdotes eran entrevistados para conocer su opinión al respecto, y estos declaraban abiertamente que no había por qué discriminar, ya que todos somos hijos de Dios. Y él, decían en aquel entonces los religiosos, nos ama por igual. Bueno, pero pues ahora, después de algún tiempo transcurrido y de haber salido a la luz pública que líderes de las iglesias también han formado parte de las prácticas homosexuales, a partir de ese momento, fíjense ustedes cómo maravillosamente dejan de solapar tal hecho y ahora, según ellos, lo repudian de manera tajante. Esto, queridos hermanos, es obvio que genere reacciones como estas, pues, ¿cómo es que primero alcahuetean aberrantes comportamientos y después de ser exhibidos y ridiculizados, tomando en consideración los supuestos principios de castidad y moderación que deben regir sus vidas como religiosos, repudian por completo actos como el matrimonio y la adopción de menores a personas del mismo género? Mas, por otro lado, la actitud de protesta de aquellas mujeres es por demás absurda e incongruente. Primero, queridos hermanos, porque la causa que velan a toda costa defender es un hecho aberrante y repudiable ante los ojos del Altísimo. Y segundo, porque dejan de lado la pulcritud que como mujeres deben cuidar. Expreso también a nombre de todos mi agradecimiento a don Steven Amaya por compartirnos una noticia que pone en evidencia el descaro de la Iglesia Romana ante el mundo. Y es que, queridos hermanos, el pasado 12 de abril, este Papa Francisco, considerado como el Papa humilde, de manera soberbia, adquirió una posición que nosotros pudiéramos etiquetar, queridos hermanos, como medieval, ante la interpretación de la Biblia durante su intervención en el Comité de la Biblia desde el Vaticano, ya que este tipo, payaso, declaró: el Consejo ha recordado con gran claridad que todo lo que se relaciona con la forma de interpretar las Escrituras que queda sometido al juicio de la Iglesia, que lleva a cabo su comisión, pero ha de ser en efectivo, y el ministerio divino de conservar e interpretar la palabra de Dios, rechazando así, según el líder del catolicismo, la interpretación subjetiva, que quiere decir individual, de la Biblia. Esto, queridos hermanos, nos damos por enterados de que esto ya no tiene trascendencia. Esto, además de ser una actitud hipócrita, permítanme usar el término, estúpida, porque, bueno, pues este hombre creo que está olvidando lo que nos dijo el maestro, que a continuación vamos a señalar, porque la verdad, para la gente que ha escuchado esto, pues nos damos cuenta con mucha pena que, no obstante que ya han marcado su decadencia, estos pues siguen dando patadas de ahogado al querer seguir pues dando al mundo la imagen de que solo son ellos los que tienen la verdad. Bien, así es que este hombre, no hay que ir muy lejos, ¿verdad?, para poner en evidencia su arrogancia y la del Imperio Romano. Pues simplemente, queridos hermanos, cabe recordar las palabras con las que el Maestro Jesús el Cristo nos instó desde hace casi 2000 años a no hacer caso a lo que hoy este hombre asegura, y que así ha estado escrito en Juan capítulo 5 versículo 39, que a la letra dice: examinen muy bien todos las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas encontrarán la vida eterna, y no, dice el maestro, ellas, las Escrituras, simplemente les darán testimonio de mí. Por lo que, queridos hermanos, si Jesús nos dice que vayamos a investigar todo lo escrito, es porque debemos ser nosotros mismos quienes, como lo hacen todos ustedes, hermanos, quienes busquemos la correcta interpretación de los hechos aquí descritos. Y si digo, queridos hermanos, la correcta interpretación, es por el gran adulterio que dicha institución religiosa hizo a los textos sagrados, como ya lo hemos podido constatar en anteriores programas. Bien, ahora sigamos conociendo todavía más de las leyes santísimas que Dios nos ordenó debemos cumplir para vivir en el camino correcto y con el conocimiento pleno de la verdad. Libro de Levítico, capítulo 21, versículos del 1 al 3. Y dijo el Señor: ningún sacerdote se acercará a un muerto. Ningún sacerdote se deberá acercar a un muerto porque quedará infectado, más por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano o por su hermana, siempre y cuando ésta sea virgen y que viva con él, solo por ellos se podrá contaminar. Y queridos hermanos, observen por favor la gráfica. ¿Cómo es posible que el bendito dice: ningún sacerdote se podrá acercar a un muerto? Y dan hasta misa de cuerpo presente. Libro de Levítico, capítulo 21, versículo 5. Ningún sacerdote deberá cortar el cabello de su cabeza, ni tampoco cortar la punta de su barba, ni en su carne hacer rasguños o señales o imprimir figuras como este sacerdote tatuado que tenemos en pantalla. Libro de Levítico, capítulo 21, versículo 7. Pasar al 13 y luego culminar en el 14. Ningún sacerdote tomará por mujer a ninguna prostituta ni a ninguna mujer infame. No tomará mujer divorciada de su marido, ni tampoco viuda. El sacerdote solo tomará mujer con su virginidad. Libro de Levítico, capítulo 24, versículo 15. Y dijo el Señor: cualquiera que ofenda a Dios llevará eternamente su maldad. No hay perdón, hermanos. Libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16. Cualquiera que maldiga el nombre del Señor, toda la sociedad lo apedreará y deberá ser muerto. Libro de Levítico, capítulo 24, versículo 17. Asimismo, deberá morir el hombre que hiera de muerte a cualquier persona. Libro de Levítico, capítulo 24, versículo 18. Y luego pasar al versículo 21. Y el que hiera o mate algún animal deberá reponerlo. Libro de Levítico, capítulo 24, versículo 19, y pasar al versículo 21. Y el que cause alguna lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Bien, ahora, queridos hermanos, continuemos conociendo muchas más citas que nos siguen confirmando la falsedad de todas las religiones. Lucas, capítulo 9, versículos del 54 al 56. Y viendo sus apóstoles Jacobo y Juan que las gentes no creían, le dijeron: maestro, ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y acabe con ellos como lo hizo Elías? Y el maestro les respondió: ustedes no saben en qué creen ellos. Además, el Hijo del Hombre no ha venido para que se pierda la gente, sino para que regresen al camino correcto y vivan. Lucas capítulo 14, versículo 26 al 27. Y dijo Jesús: si alguno desea venir a mí, ¿qué quiere decir? Si alguno desea seguirme, y antes no aborrece las enseñanzas de su padre y de su madre, de su mujer, de sus hijos y de sus hermanos, y aún también las que tuvo en su vida, no puede ser mi discípulo. Y todo aquel que no quiera seguirme por no cargar con esa cruz, tampoco puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 17. Y dijo Jesús: llegará el tiempo, presten atención por favor, hermanos, fíjense bien, llegará el tiempo en que deseen ver uno de los días del Hijo del Hombre, mas no lo verán. Así es que, queridos hermanos, los cristianos, ¿qué pasó? ¿Eh? Díganme, ¿qué pasó? ¿O qué? ¿Ustedes tienen preferencia? Repito, porque así lo dijo el maestro: no tarda el tiempo en que deseen ver uno de los días del Hijo del Hombre, mas no lo verán. Y cuando les digan, aguas con los cristianos, cuidado con los cristianos, y cuando les digan: ven, ven con nosotros, que aquí está, o les digan: ven, allá está con nosotros en el templo, no vayan ni lo sigan. Porque así como un relámpago que brilla se deja ver de un extremo del cielo al otro, iluminando la atmósfera, así verán todos llegar al Hijo del Hombre en su día. Mas es necesario que primero sufra y sea reprobado por esta generación. Y así como sucedió en los días de Noé, así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. Las gentes comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que ninguno de ellos se dio cuenta que Noé entró en el arca, y entonces cayó el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, los de Sodoma y Gomorra, las gentes comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, mas nadie se dio cuenta del día en que Lot salió de Sodoma. Y fue aquel día que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Idéntico a esto será el día en que el Hijo del Hombre será visto. En aquel día, los que se encuentren en las azoteas, no bajen por sus alhajas. Los que estén en el campo trabajando, tampoco regresen a su casa. Solo piensen en salvar sus vidas. Acuérdense de la mujer de Lot. Cuidado, los cristianos. Cualquiera que huya procurando salvar su vida. Yo ya soy salvo por la gracia. Todos somos salvos. Sí, escuche lo que dice el maestro. Todo aquel que huya procurando salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que gustoso la pierda, ese la salvará. Porque en verdad les digo, en aquella noche estarán dos en una cama, y uno será tomado y el otro será dejado. Mas dos mujeres estarán cocinando, una será tomada y la otra será dejada. Dice, en aquella noche dos estarán descansando. Habla del lugar donde la tierra es de noche. Luego dice, pero también dos mujeres estarán cocinando. ¿Les parece un mediodía? Una será tomada y la otra será dejada. Dice, y dos estarán trabajando. ¿Les parece bien por la mañana? Uno será tomado y el otro será dejado. Quiere decir, hermanos, que la invasión, la llegada de los santos del Altísimo, será a todos los habitantes de la tierra. Si es de noche, llegarán de noche, pero si es en el otro extremo de la tierra, será de día. Si es en un punto medio, llegará también por la tarde. Porque dice así, donde esté el cuerpo, fíjense bien, donde esté el cuerpo, donde esté el reino del Señor, allá se juntarán también las águilas. Quiere decir que todos los que serán abducidos, todos los queridos hermanos que serán llevados ante el Altísimo, en los carros que el bendito mande por ustedes, tendrán que llevarlos hasta el reino del Altísimo. Así es como usted debe interpretar, queridísimo hermano, donde esté el cuerpo, donde esté el reino, allí se juntarán las águilas. Espero que esto les quede más que claro. En donde esté el cuerpo, allá, arriba. Después de que todos ustedes, hermanos, llegue el día de la abducción, todos los carros los llevarán a donde está el cuerpo. Allá será la reunión de las águilas. Juan capítulo 5, versículo 39 al 42. Investiguen bien las escrituras, porque a ustedes les ha parecido que en ellas tienen la vida eterna, y no, ellas simplemente les dan testimonio de mí, y no quieran llegar a mí para que tengan vida eterna. Ven, allá todos somos salvos. Porque alabanzas de los hombres yo no recibo, dice el maestro. Jesucristo, Jesucristo, ¿se acuerdan? Alabanzas de los hombres yo no recibo. Claro, las alabanzas son para nuestro Padre. Bien, dice el maestro, pues yo que los conozco, sé que ninguno de ustedes ama a Dios. La literalidad de esta cita, queridos hermanos, no quieran llegar a mí para que tengan vida, a todas luces confirma que las ofertas y promociones que promueven todos los grupos religiosos son falsas. O sea, no quieran estarme nombrando a mí para que tengan vida. ¡Están locos! La vida eterna, hermanos, recuerden, se gana. ¿Y cómo se tiene derecho a ella? Caminando por el camino que el Altísimo nos ordenó. ¿Y cuál es este camino? Las leyes, sus normas, aquella forma maravillosa en que el Señor quiere que nos comportemos ante Él en primer lugar, y obvio, también ante nuestros prójimos. Bien, y si además el maestro dijo lo que quedó escrito en Juan capítulo 8 versículo 19, que a la letra dice: no saben nada de mí. Fíjense bien, ¿eh? Aquellos pastores y aquellos sacerdotes que se dicen ser teólogos, conocedores de lo divino, ustedes no saben nada de mí, y por ende tampoco saben nada acerca de mi Padre. Si supieran acerca de mí, también reconocerían quién es mi Padre. Igualmente, queridos hermanos, nos deja más que claro entonces que Jesús no es Dios, sino solo el bendito, su Padre. Juan capítulo 11, versículos del 9 al 10. Y dijo Jesús: ¿que no el día tiene 12 horas y la noche 12 horas? Bueno, pues el que anda de día no tropieza, porque la luz es la que ilumina su camino. Mas el que anda en la oscuridad, ese tropieza y tropieza, porque no hay luz en él. Y bueno, queridos hermanos, ahora vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Se titula "Otros libros al respecto dicen". Y bueno, el modo de conocer hasta nuestros días sobre los acontecimientos que han tenido lugar en nuestro planeta desde la creación del hombre y que hoy son parte de nuestra historia ha sido, hermanos, de diferentes formas, entre las cuales están las escrituras encontradas en cuevas, algunas más en bloques de piedra y otras tantas en infinidad de manuscritos. Pero también lo ha sido en pinturas, dibujos y grabados que sin lugar a dudas han tenido como propósito primario el sentar precedente sobre sucesos de importante consideración. Aunque enfáticamente cada uno de los vestigios que han marcado el paso de la historia de la humanidad tiene como fin el que la posteridad sepa sobre su transcurso, para mayor referencia, hasta ahora solo hemos hecho mención a un texto del cual no existe algún otro en la memoria del hombre que haya ejercido influencia tan grande y decisiva en el desarrollo de todo el mundo y que además haya alcanzado tanta difusión como lo es la Biblia. La cual, conteniendo las leyes de Dios, al cabo de 2000 años, tal y como nos fue advertido por Jesús el Cristo, hermanos, no parece dar señales de haber terminado su brillante carrera. Y es que así ha estado escrito en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 18, que a la letra dice: en verdad, crean lo que les digo. Es más fácil, fíjese bien, hermanos, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que una yud. Para los que se preguntan, ¿qué es la yud? es la letra más pequeñita del alefato hebreo. Entonces dice, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que una yud o un tilde. Si se preguntan, queridos hermanos, ¿qué es el tilde? Bueno, es ese piquito con el que inicia cada letra hebrea. Entonces, observen que nos está insinuando, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que una yud y un tilde, que quiere decir que una insignificancia que se crea sea modificado de la ley antes de que todo se cumpla. Así es que para los hermanos que dicen, ay no, esa ley es para los antiguos, esa ley es para los judíos, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que una yud o un tilde desaparezcan de la ley antes de que todo se cumpla. Y no obstante, queridos hermanos, de manera lamentable, algo que no se ha restringido en la escritura es la manera en cómo fue alterada por la mano del hombre, tanto en su interpretación y traducción como en la enseñanza y aplicación de los preceptos ordenados en la misma ley. Y esto se confirma, hermanos, en Jeremías capítulo 8, versículos del 8 al 9, en donde así quedó escrito, y que la letra dice: ¿cómo es que ustedes dicen, nosotros somos sabios y todo lo que ordena Dios lo cumplimos? Si ciertamente fue la pluma mentirosa de los traductores la que ha convertido la escritura en una mentira. Confundidos también están los que se dicen sabios, aterrados y presos en esa mentira, porque todos aborrecieron. ¡Ay, no! Eso era para los antiguos, era para los judíos. Porque todos aborrecieron la verdadera palabra del Señor. A pesar de que han sido dados a conocer, queridos hermanos, muchos textos, aún de diferentes culturas, vinculados a una divinidad suprema, única, y eterna, no existe duda alguna de que todos estos escritos, en efecto, hacen referencia a un mismo Dios. Sin embargo, y toda vez que la educación que hemos tenido sobre la diversidad de culturas, mismas que nos ha orillado a enaltecer y admirar algunas y menospreciar y repudiar a otras, esto, hermanos, ha originado que se pregone el conocimiento sobre las cosas que son de Dios basando las enseñanzas solo en el texto bíblico, pero de manera que ha venido a generar una gran discrepancia de opiniones entre eruditos, estudiosos y comunidades sobre la destacada influencia de la enseñanza dogmática, pero a través del culto. Por lo que cabe resaltar la importante inherencia que aún tiene el texto bíblico en diversas doctrinas religiosas que al día de hoy nos son impuestas y que, pese a ello, no ha dejado de ser el hombre manipulado por la alteración de aquel significado original de las Sagradas Escrituras, adoptando estas a los ideales diseñados por quienes han poseído los manuscritos que dan fe de una realidad totalmente contraria a lo que hoy se pregona. Sin embargo, y aunque la escritura ha sido alterada en su originalidad, no ha dejado de permanecer vigente en el mundo. Y una muestra evidente de lo comentado, y que inclusive ha ocasionado la separación, por cierto, hermanos, irrisoria, de fieles del catolicismo, es que, siendo este grupo religioso quien dio a conocer solo una escasa recopilación de textos correspondientes a las Sagradas Escrituras hasta hace poco más de 50 años, repentinamente y en contra para algunos, pero a favor y de manera perfecta para otros, ha surgido la aparición de manuscritos que maravillosamente aún persisten y que ponen al descubierto la confabulación que el hombre religioso, subrayo, perversamente ha hecho para monopolizar la enseñanza sobre la verdadera esencia del conocimiento de Dios. Y ustedes se preguntarán sobre cuál es la trascendencia que tienen los escritos a través de la historia. Bueno, pues no duden y estén seguros de que han sido los diversos textos que, aunque tergiversados, nos han permitido conocer más sobre el pasado que dio cauce a nuestros días, y al mismo tiempo dan testimonio de la transformación a que ha sido expuesta la verdad. Pero ¿ustedes creen, queridos hermanos, que la Biblia el Corán los manuscritos de Nag Hammadi, los rollos de Qumran, el Popol Vuh, el Mahabharata, el Ramayana, el libro de Enoch, el Quebran Agast, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Nicodemo, llamado también Hechos de Pilato, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, el libro de Adán y Eva, el nacimiento y vida de María, el testamento de Adán, de Abraham, de Moisés, de Job, los fragmentos arameos de Enoch, los fragmentos coptos de Enoch y todos los demás, queridos hermanos, considerados como escritura falsa, han perdurado porque un grupo de investigadores religiosos, sedicentes eruditos, ¿así lo han permitido? ¿O es porque Dios y los que están con él así lo han querido? Sin duda alguna, bueno, todos tenemos al menos un escaso conocimiento sobre las culturas que han habitado en nuestro planeta en sus distintos territorios. Tal es el caso de las civilizaciones que habitaron el continente americano, como los quechuas en Perú, los tiahuanaco en Bolivia, los mayas en México, Guatemala y Honduras, los olmecas, totonacas y aztecas también en México. ¿Y qué decir también de culturas tan fantásticas como los egipcios en África, los árabes en Medio Oriente y los vinca, que fueron tan avanzados en su tiempo o incluso más que los mismos sumerios? Por eso, queridos hermanos, cuando hubo una persona que dijo: es que voy a hablar de las tablas sumerias, también yo voy a hablar de las tablas sumerias y de la Biblia. A ver, permíteme, hermano, ¿cómo le vas a hablar a nuestro querido auditorio de los sumerios si antes fueron los vinca? Entonces, nada más porque en History Channel sale de los sumerios, yo también voy a repetir lo que aparece en la internet. Primero me preparo, señor, y luego expreso mi opinión. Así es que, queridos hermanos, entre muchas otras civilizaciones más, como aquellas que también se ubicaron en los continentes desaparecidos, como Lemuria y Atlántida. ¿Pero qué? De todas ellas debemos apreciar algo que verdaderamente nos conducirá a deducir una respuesta que tanto hemos buscado, hermanos, a través de generaciones, ya que el motivo de nuestros males es precisamente ir en contra de aquello que sí nos fue dicho, pero que hoy, además de no sernos enseñado conforme lo es, al mismo tiempo nos es escondida, lógico, muchísima información, hermanos. Y que conste, como ya lo hemos reflexionado, que si los manuscritos y las evidencias han perdurado, es porque Dios y sus santos así lo han querido. Pero para que sea aún más clara su percepción sobre lo que aquí refiero, recordarán que han sido los textos los que describen que en las distintas épocas en que tuvieron lugar las diversas culturas, existe una referencia importante sobre cómo se alababa, se honraba y se reconocía a Dios y a quienes se presentaban ante los hombres en ausencia del Todopoderoso. Bien, tomando como punto de partida, queridos hermanos, las culturas que al inicio de este párrafo mencionamos y otras de más antigüedad, podemos apreciar que no solo fue durante el principio de la vida del hombre en la tierra que Dios era honrado y alabado en los montes, en el campo, en el desierto, etcétera, sino que las civilizaciones que han tenido oportunidad de apreciar la majestad del Altísimo buscan siempre un territorio, pero observen, principalmente desolado, en donde no cualquiera tenga fácil acceso a dicho lugar. Pero no me refiero a las construcciones de torres altas que desde hace poco menos de 2000 años el hombre diseñó, conocidas hoy como templos o iglesias, sugiriendo que en cada una de ellas habita Dios, lo que a simple vista es una aberrante mentira, ya que, de acuerdo a las distintas civilizaciones es sabido que cuando el Señor de los cielos descendía en su carruaje aquí a la tierra, él lo hacía en lugares deliberadamente desolados para hacer apreciada su imponente llegada y permanencia ante quienes presenciaban tal suceso. Por lo que es lógico que Dios no necesitaba, ni aún al día de hoy necesita, de casa o construcción alguna para su estadía. Pero contrario a esto, los templos de torres altas en los cuales hoy en día se pregona que Dios habita, solo son edificios viejos, casi en el suelo, que más que nada son pues una bodega estilo museo, en donde se exhiben y almacenan obras pictóricas, esculturas y muñecos artísticamente representativos de la idolatría. ¿Recuerdan ustedes, queridos hermanos, las características que conformaban aquella maravillosa construcción que Salomón edificó a Dios para que fuera no su templo, acuérdense, no su templo, sino su casa aquí en la tierra? Ya saben, hermanos, uno que es bonito, pues todo se le viene cayendo aquí. Bien. Porque recuerden ustedes que nunca se habló de templo. Nunca dijo nuestro Señor, quiero que me construyan un templo. ¿Se acuerdan que le dijo a David? ¿Quién me construirá casa en esta tierra para mi descanso? Que el rey David, recuerdan, le contesta, pero Señor, pero ¿qué casa puede retener tu majestuosidad? Y recuerdan ustedes cuando el maestro entró a sacar a los que negociaban en la casa de su padre, el maestro les dice, la casa de mi padre es casa de oración, no cueva de ladrones. Nunca dice el maestro, el templo de mi padre. Así es que seguimos poniendo nuestras ideas, hermanos, en orden. Bien. Y bueno, esta casa se conformaba de la cámara principal. Alrededor de esta se encontraban aposentos, pero muy pequeños. Fíjese, aposentos muy pequeños. Asimismo, un patio hasta llegar al lugar llamado Sancta Sanctorum, que quiere decir el lugar más santo de lo santo, conocido así por ser el sitio donde se encontraba el arca del pacto. Pero fíjense ustedes que lo más destacable de todo esto es que dicha construcción se ubicaba sobre un monte rocoso. Y bueno, al día de hoy este se le conoce como el monte de Sion. Maravillosamente, es tan perfecta la relación que existe en el diseño de la casa de Dios en Jerusalén con el de otras civilizaciones que corresponden a distintos tiempos y ubicados, hermanos, en distintos continentes. Inclusive, que hoy en día se constata con la influencia de los textos de remarcada trascendencia. Pues, considerando las múltiples investigaciones que se han dado a conocer por el medio impreso a todo el mundo, podemos conocer, entre muchas otras, importantes similitudes entre todas las culturas de nuestro planeta. Y bueno, a continuación, presentaré, queridos hermanos, solo algunas citas que les permitirán apreciar lo que otros libros al respecto dicen referente a que la humanidad en el transcurso de su vida ha tenido un solo Dios, el cual no representa raza ni religión alguna, pero sí es el lo único. Y además de ser lo único que la humanidad tenemos. Y a quien le debemos el respeto y alabanza, dignos de quien depende nuestra supervivencia, la cual perderemos si no cumplimos con lo ordenado por él y dejamos de influenciarnos por las perversidades de quienes solo viven para crear la maldad y rebeldía hacia él, así como también el origen y procedencia celestial tanto del Santísimo como de aquellos a quienes él hace llamar sus santos. La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, capítulo 17, versículos del 5 al 6. Este es el día asignado por él para derrotar y derrocar al príncipe del reino, aquel reino de la maldad. Libro de la guerra de los judíos, libro sexto, capítulo 5, versículo 3. Como hombres engreídos, sin ojos y sin vida, despreciaban y no prestaban atención a las claras y seguras señales que ya predecían su futura ruina. No consideraron los avisos del Supremo. Una vez aparecieron sobre la ciudad una como estrella, pero en forma. Y uno como cometa que permaneció en el cielo, pero por un año entero. Y a la hora nona de la noche, las 3 de la mañana, brilló una gigantesca luz en el altar, que quiere decir en el lugar más alto en el santuario. Una luz idéntica a la luz del día resplandeció por casi mediodía. Observen el video, por favor, queridos hermanos. ¿Recuerdan que hace una semana se suscitó algo semejante en Argentina? Pues en la madrugada, por 2 segundos, algo en el cielo generó un resplandor de luz semejante a la luz del día. Y dice la escritura, y más aún, la puerta oriental del interior de la casa de Dios, que era de bronce y tan pesada que se necesitaban 20 hombres para abrirla o cerrarla, con cerrojos de hierro que tenían que apoyar en una piedra, se abrió por sí sola a la hora 6 de la noche, que vienen siendo, queridos hermanos, las 12 de la noche. Lo dicho, dice la escritura, se podía tildar de cuento, si no fuera por la ratificación que hicieron los que lo presenciaron, y si la dimensión de estos hechos que siguieron no justificaran aquellas señales. Antes de ocultarse el sol, corrieron entre las nubes, rodeando las ciudades, carros con soldados armados de pies a cabeza. Pero lo mismo sucedió en la fiesta de Pentecostés. Los sacerdotes, de acuerdo con la tradición, entraron por la noche al interior de la casa de Dios a fin de organizar sus ceremonias, cuando de pronto sintieron una fuerte y terrible sacudida. Fue como un temblor acompañado de un espantoso ruido. Y luego se escucharon las voces, pero como de un gentío inmenso, que dijeron: ¡vámonos de aquí! Pero más terrible fue, aunque 4 años antes de que la guerra se iniciara, cuando en la ciudad reinaba la prosperidad y la paz, un labrador plebeyo llamado Jesús, hijo de Anano, se apareció en la fiesta de tabernáculos y empezó a gritar de repente diciendo: ¡ay, ay de ti, Jerusalén! ¡Ay de ti, casa de Dios! ¡Ay de ti, pueblo! Códice de Nahamadi, Evangelio de Tomás, versículos del 1 al 5. Y dijo Jesús: todo aquel que encuentre la interpretación de mis palabras, juro que vivirá. El que busca, que no deje de buscar hasta que encuentre. Pero sepa que cuando encuentre la verdad, se verá como espantado. Presten atención, queridos hermanos, ahí está la confirmación. El que busca, que no deje de buscar hasta que encuentre. Cuando encuentre la verdad, sepa que se verá espantado, y una vez turbado, se maravillará, y entonces reinará sobre todo. Y si los que los guían les dicen: vean que el reino está en el cielo, no los escuchen, porque entonces los pájaros del cielo ya les llevarán ventaja. Pero si les dicen que el reino está en la mar, no les crean, porque entonces los peces ya los habrán aventajado. El reino está en la cabeza de todos ustedes y está fuera de todos ustedes. Cuando acepten esto, hasta ese entonces serán aceptados y se sabrán hijos del Altísimo que está vivo. Pero si no aceptan la verdad, entonces están en la pobreza, y ustedes mismos son la pobreza. Cuando descubras la verdad que está delante de ti, todo lo que, según tú, te estaba oculto, se te habrá aclarado, porque no existe nada oculto que no se haya demostrado. Códice de Nahamadi, Evangelio de Tomás, versículos del 15 al 17. Y dijo Jesús: por favor, hermanos, presten su atención. Y dijo Jesús: cuando todos los hombres vean descender, cuando todos los hombres vean descender al no nacido de mujer, atención, atención, hermanos, cuando todos ustedes vean descender al no nacido de mujer, al no nacido de mujer, no es como nosotros. Echen sus rostros en tierra y arrodíllense para adorarlo, porque ese es su Dios y ese es su Padre. Y también dijo Jesús: y entonces yo les mostraré lo que el ojo no vio, lo que el oído no escuchó, lo que la mano no tocó y lo que nunca entendió el hombre. Así es que, queridos hermanos, para aquellos que están asistiendo a una iglesia en donde les muestran que diamantes, que hay diamantes tirados en el suelo, no son diamantes, son de las baratijas esas que venden en los chinos, de esas de que parecen piedritas brillosas, y le dicen a la gente que son diamantes, porque dijo Jesús que él les mostrará lo que todo ojo no vio, nada más a ellos. Así es que no nos prestemos a este tipo de baratijas, queridos hermanos. Y dice entonces: cuando todos ustedes, los hombres, vean descender al no nacido de mujer, al no parecido a ustedes, echen sus rostros en tierra y arrodíllense para adorarlo, porque ese es su Dios y ese es su Padre. Y entonces yo les mostraré lo que el ojo no vio, lo que el oído no escuchó, lo que la mano no tocó y lo que nunca entendió el hombre. Códice de Nahamadi, Evangelio de Tomás, versículo 19. Los apóstoles le dijeron a Jesús: Maestro, dinos cómo será nuestro fin. Y Jesús les dijo: ¿acaso ya entendieron cómo fue su comienzo para que busquen su fin? Escuchen, dice el Maestro, así como fue el comienzo. Hermanos, razonemos, ¿cómo fue el comienzo? ¿No ya quedó claro que una raza celestial vino, creó los elementos, los medios para poder crear hombres, como es el caso de nosotros? Se nos dieron condiciones de vida y al día de hoy no hemos seguido. Bien, ¿acaso ya entendieron su comienzo para que quieran saber cómo será su fin? Así como fue el comienzo, ¿cómo fue el comienzo? Por seres celestiales. Bien, así será su fin. ¿Cómo será su fin? Por seres que también vienen del cielo. Bendito, dice el Maestro, el que entienda el comienzo, porque ese sí sabrá cómo es el fin y no morirá. Códice de Nahamadi, Evangelio de Tomás, versículo 23. Y dijo Jesús: esto va para los cristianos, dice el Maestro, yo escogeré a uno entre mil y a dos entre 10,000, y estos siempre vivirán solos. Entonces, queridos hermanos, ya dejen de burlarse. Miren, si ustedes han creído lo que dice su pastor, quédense allá y no anden haciendo lo que Jesús les prohibió. Ven, vamos, acompáñanos. Por favor, porque ustedes andan diciendo que todos son salvos. Y el Maestro dice: yo escogeré a uno entre mil y a dos entre 10,000. Y estos siempre estarán solos. Entonces, ¿qué creen? ¿Que no somos salvos, mis queridos cristianos, como se les ha hecho a ustedes creer? Códice de Nahamadi, Evangelio de Tomás, versículo 27 al 29. Y dijo Jesús: si no se abstienen, presten atención, hermanos, si no se abstienen de todo lo que les ofrece el mundo, no encontrarán el reino que viene de los cielos. Si no hacen del día de sábado un día de reposo, no verán al Padre. Por ahora, los hombres todos están borrachos. Cuando despierten de dormir la siesta, entonces se arrepentirán. Es una maravilla cómo al hombre le fue dada la vida en la fortaleza del Padre. Pero es una maravilla de maravillas que la fortaleza haya venido a este mundo por dar vida al hombre. Pero de lo que más me maravillo, dice el maestro, es de esto, de cómo ha podido habitar esta gran riqueza en toda esta pobreza. Códice de Nahamadi, Evangelio de Tomás, versículo 37, 39 y 43. Y sus apóstoles le dijeron: maestro, ¿cuándo regresarás a nosotros? ¿Y qué día te volveremos a ver? Y dijo Jesús: cuando se despojen de su vergüenza, fíjense bien, hermanos, cuando se hayan despojado de su vergüenza, cuando tomen aquel velo con el que están cubiertos, lo pongan bajo sus pies como los niños y lo pisoteen, hasta ese entonces vivirán en el cielo junto al Hijo del Dios vivo y no volverán a tener miedo, porque los sacerdotes, los pastores y los escritores han recibido las llaves del conocimiento, pero las han escondido. Ellos no han entrado, y a los que quieren entrar no los dejan. Por eso, todos ustedes sean cautelosos como serpientes y sencillos como palomas. No imiten en esto a los judíos, porque ellos solo quieren el árbol y odian el fruto. Ellos solo hablan del Padre y desprecian lo que se ha dicho del Hijo. No imiten tampoco a los cristianos. Fíjense bien, porque ellos solo quieren el fruto y odian con su comportamiento el árbol. Solo quieren al Hijo. Muy bien. Códice de Nahamadi, Evangelio de Tomás, versículo 49. Benditos los solitarios, porque encontrarán el reino, pues salieron de él, y yo les juro que regresarán a él. Códice de Nahamadi, Evangelio de Tomás, versículo 52 al 56. Y sus apóstoles le dijeron: maestro, 24 profetas han hablado en Israel de ti. Y les dijo Jesús: todos ustedes han abandonado a aquel que es eterno y han preferido hablar de los muertos. Por lo que el que diga que conoce al mundo solo encontró un cadáver. Y el que creyó ser dueño de un cadáver, el mundo no es digno de él. Códice de Nahamadi, Evangelio de Tomás, versículo 59. Y dijo Jesús: levanten sus ojos, levanten sus ojos y miren, mientras vivan, al Dios vivo. No sea que mueran e intenten verlo sin conseguirlo. Así es que aquellos que dicen, ay, que Dios lo tenga en su santa gloria, pues fíjese que no. Levanten sus ojos y miren, mientras vivan, al Dios vivo. No dice entren a sus templos, no dice entren a sus iglesias a conocer al Dios vivo. Levanten sus ojos y contemplen, mientras vivan, al Dios vivo. No sea que mueran e intenten verlo sin conseguirlo. Códice de Nahamadi, Evangelio de Tomás, versículo 84. Y dijo Jesús: ya vienen los días en que verán en el cielo su semejanza. Son semejantes, no parecidos, no idénticos, cuidado, no son idénticos, son parecidos. Y dice aquí: ya vienen los días en que verán en el cielo su semejanza. Alégrense, porque cuando vean todas sus imágenes, sus muñecos fabricados antes que ustedes, que no ven, ni oyen, ni hablan, ni mueren, ¡ay, ay, ay! ¿Cuánto van a tener que soportar? Códice de Nahamad y Evangelio de Tomás, versículos 102 y 103. Y dijo Jesús: ¡ay de los pastores y de los sacerdotes! Porque todos ellos se parecen a un perro echado en el pesebre de los bueyes, que ni comen ni dejan a los bueyes comer. Bendito el hombre que sabe por qué parte vendrán los ladrones, de manera que se levanta, reúne a los suyos y se prepara antes de que entren. Hermanos, bendito el hombre que sabe por qué parte vendrán los ladrones, de manera que se levanta, reúne a los suyos y se prepara antes de que entren. Libro de Gnosto, libro tercero de Gnosto y sabiduría de Jesús el Cristo, cuarto párrafo, versículo 90, párrafo 11, versículo 92 y párrafo 6. Fue entonces cuando volvimos a ver al Salvador, pero esta ocasión no con su aspecto humano, sino con el de los seres que pocas veces se ven. Su aspecto era como el de un gran varón de los de la luz, y su forma era tan distinta que me es imposible describirla. Ningún ser mortal puede expresarlo, a no ser un santo y perfecto. Este parecer es el que de él vimos en la montaña de los olivos en Galilea, cuando nos dijo: mi paz les doy. Y todos nos espantamos y nos llenamos de miedo. Son mutantes. El maestro toma aspecto de los señores de la luz, bajito, y toma también aspecto humano. Bien. Libro de Gnosto, párrafo 71, apartado 13, párrafo 72, apartado 9, párrafo 76, apartado 13, párrafo 77, apartado 9, párrafo 81, y apartado 10 y apartado 21. Así dice Eunosto, o sabiduría de Jesús el Cristo. El que es indecible, ningún rey lo ha conocido, ningún gobernante, ninguna sujeción, ninguna naturaleza, desde que se formó el mundo, a no ser él mismo. En efecto, él es inmortal, es eterno por no tener nacimiento, puesto que todo el que está sometido al nacimiento forzosamente morirá. Es inengendrado porque no tiene comienzo, porque todo el que tiene un comienzo tiene un fin y nadie lo domina. Tampoco tiene nombre. En efecto, todo el que tiene un nombre es porque es la criatura de otro. Él es innombrable. No tiene forma humana, porque el que tiene forma humana es efectivamente la criatura de otro. Él posee un aspecto propio, pero no como el aspecto que hemos creído o que hemos visto, sino como un aspecto de otro género. Es una verdad irrecusable. En efecto, la verdad aquí abajo es rechazada por el error que coexiste con ella. ¿Cuál es el error que coexiste con ella? Las religiones. Sabiduría de Jesucristo. Libro 3, párrafo 94. Libro 4, párrafo 95. Códice de Berlín. El Salvador dijo: el que es indecible, no hay principio que lo conozca, ni autoridad, sujeción, ni naturaleza de ninguna clase, desde la fundación del mundo hasta ahora, a no ser él mismo. Y aquel a quien él se complace en revelarse por medio de aquel que precede de la luz. De mí, dice el maestro, el sublime. En efecto, él es inmortal, es eterno porque es sin nacimiento, pues todo el que está sometido al nacimiento morirá. Es inengendrado porque no tiene comienzo, porque todo el que tiene un comienzo tiene un fin. Nadie domina sobre él. Tampoco tiene nombre, porque el que tiene nombre es la criatura de otro, pero él posee una forma propia, no como la que han visto o como la que han captado, sino él tiene una forma extraña. Diálogo del Salvador, párrafo 133, párrafo 134. El que desconoce la, fíjense bien, hermanos, el que desconoce las cosas de la perfección no comprende nada. Aquel que no se levanta de la tiniebla jamás verá la luz. Si alguno ignora cómo ha nacido, fíjense bien, si alguno ignora cómo ha nacido el fuego, se quemará, porque no conoce sus raíces. Si alguien desconoce de antemano el agua, no sabe nada, porque ¿de qué sirve ser purificado en ella? Si cualquiera desconoce el cuerpo que lleva, su origen morirá con él. Al que no ha querido aceptar la raíz, el Padre, de todas las cosas, todas ellas se le mantendrán ocultas. Al que no reconozca la raíz de la maldad, no le va a ser extraña. El que no entienda cómo ha venido, jamás comprenderá cómo se irá. Y que no le extrañe que su paso por el mundo se verá hundido. Primer Apocalipsis de Santiago, versículo 3, párrafo 25. Dijo Santiago: Maestro, tú me has dicho que te arrestarán. Dime yo qué puedo hacer. Y me dijo Jesús: No tengas miedo, Santiago, porque también a ti te van a apresar. Mejor vete de Jerusalén. Por favor, hermanos, atención. Mejor vete de Jerusalén, porque esta ciudad será por el resto de los días, en todos los momentos, la copa de la amargura a los varones de la luz. La copa de la amargura, Jerusalén, la que es Tierra Santa. ¿Por qué creen ustedes? Porque ahí están todos los grupos religiosos, hermanos. Porque esta ciudad será por el resto de los días, en todos los momentos, la copa de la amargura a los varones de la luz. Pues allí vivirán los arcontes. ¿Qué quiere decir arcontes? Personajes celestiales malvados. Tu rescate de sus manos depende. Hermanos, dice así: tu rescate de sus manos depende. De modo que sabrás quiénes son, pero también de qué clase son. Queridos hermanos, algunos de ustedes me han dicho inclusive que si no conozco nada acerca de los sumerios, que si yo no estoy enterado acerca de los Anunnaki, observen, hermanos, que hasta este momento es cuando vamos a empezar a tocar el punto de los draconianos. No obstante, que en el programa número 13 yo les informé acerca de ellos, de quiénes son los draconianos, también conocidos como reptilianos. También les informé en dónde está el reino desde donde ellos gobiernan. Pero por favor, apenas vamos entrando, no se desesperen. Miren, inclusive muchos han dejado de vernos por lo mismo, pero vamos de la mano. Esto lleva un orden, hermanos. Fíjense lo que dice el primer Apocalipsis de Santiago. No olvidemos que este Jacobo o Santiago es el hijo mayor de María, íntimo al Maestro Jesús el Cristo. Tu rescate de la mano de ellos depende. Ahora ya me entienden por qué yo les he dicho que le demos gracias, bendigamos a nuestro Padre y bendigamos a Satán, porque él nos ha soltado las cadenas que nos mantenían atados a él. Ahora ya lo entienden. Si Satanás en el libro de Job le dice a nuestro Padre, le dice el Señor: ¿De dónde viene Satán? Mi Señor, vengo de rondar la tierra y andar por ella. ¿Cómo va a ser enemigo del Señor un tipo que se arrodilla ante su Padre diciéndole: Señor, vengo de rondar la tierra y andar por ella? Tu rescate de sus manos depende. De modo que sabrás quiénes son y de qué clase son. Empezamos a entrar en reptilianos. Empezamos a entrar en draconianos. Bendito entonces sea el siervo más antiguo del Altísimo. ¿Por qué? A ustedes y a mí nos ha librado de aquellas cadenas que nos tenían atado a todo lo que algún día se nos dijo era santo. Y bien, Códice de Nahamadi, Evangelio de Tomás, versículo 60. Un día, mientras un samaritano llevaba un cordero, al entrar en Judea, Jesús le preguntó a sus apóstoles, diciendo: ¿qué creen ustedes que ese quiere hacer con su cordero? Y ellos le respondieron: ¡ay, maestro! ¡Matarlo para comérselo! Y les dijo Jesús: bien han dicho, mientras esté vivo no se lo comerá, sino solo cuando lo haya matado y sea un cadáver, que es así como lo representan, muerto al cordero, entonces, dice el maestro, harán con él un gran festín como es el que se siguen dando ustedes, sacerdotes y pastores, con la imagen del hijo más amado de nuestro Señor. ¿Con qué cinismo ustedes cobran lo que de Dios es regalado? Y bueno, queridos hermanos, por último, quiero enviar un afectuoso saludo a la señorita María Palacios, conocida en nuestras redes por todos ustedes, con las que han tenido un gran intercambio, como María Sagan, de Monterrey, Nuevo León, México. Querida Mari, yo le agradezco su confianza y por considerarme a sus más apreciables órdenes. Le ruego que cuente conmigo. Y tal y como se nos había prometido, el próximo martes 7 de mayo, no quiero interrumpir, parece que hay algunos de ustedes que festejan el Día de la Madre, y como se dan cuenta, el Día del Padre, ni quien lo tome en cuenta, ¿verdad? No del papá, ¿eh? No del papá, el Día de nuestro Padre, no hay. Hay día de la secretaria. Ah, ¿sabían que en Francia hay el día del, ¿cómo se llama? De la mujer. Del orgasmo de la mujer. ¿Qué creen? Y para nuestro Señor no hay un día. Bueno, entonces, próximo 7 de mayo estaremos en Morelia, Michoacán. Si hay alguna persona cerca y quisiera darnos sus datos, con todo gusto pasaremos a, no porque nosotros digamos tener la verdad, sino para asistirlos en disipar algunas dudas. Por favor, mi querido doctor, queridos hermanos, no hay gastos. Yo llevo un proyecto de viaje. Miren, Dios ha sido tan bendito, tan abundante con su servidor de ustedes, que si yo soy sincero y me doy cuenta que soy hábil para tal o cual cosa, y yo me creo que soy yo el que tengo esa habilidad, yo no. Toda la abundancia que Dios ha dado en esta, la casa de ustedes, creo que es porque Él quiere que nada nos falte, y no andar pidiendo dádivas y haciendo el ridículo pidiendo diezmos, cooperaciones. No, dice el bendito, porque el que trabaja merece su sustento. Así es que, queridos hermanos, la riqueza que Dios nos da es para difundirla en todos ustedes. Así es que, querido doctor, día 7 estoy con usted. Por favor, no empiece usted con que vamos a llevar mariachis y que me va usted a llevar al table dance, doctor, por favor, porque definitivamente solo vamos a estar asistiendo a todas las preguntas que usted tan amablemente tenga, y yo con muchísimo gusto voy a responderlas. Igualmente voy a viajar por todo el país, voy a irlos visitando, queridos hermanos, solo a disipar algunas dudas. Llevo material, llevo un equipo bastante con bastante información para que ustedes queden más que satisfechos, sin ningún costo, sin ningún costo. Miren, si gustan ustedes darnos un vaso con agua, gracias. No tomamos café, no tomamos refresco, muchísimas gracias. Dice mi hijo que él sí, no es cierto, pero entonces nosotros no tomamos nada de eso. Por favor, quédense tranquilos, no gasten, permítanme servirlos como Dios lo manda, porque entonces ustedes me darían a mí la oportunidad de servir al Altísimo sirviéndoles a ustedes sin que esto les cueste absolutamente nada. Así es que, bueno, creo que haya algunos otros queridos televidentes, queridos hermanos. Creo que en Guanajuato, no sé si es León, no sé si es Guanajuato, Celaya, Guanajuato, no lo sé. Creo que tengo cerca Guadalajara, pero si solamente hubiera necesidad, doctor, de que yo me quede 1, 2 o 3 días con usted, le ruego, por favor, considéreme a sus más apreciables órdenes. Si las necesidades que por el momento existen en 1 día o en 2, en 1 día y medio queda satisfecho, doctor, por favor, también con muchísimo gusto, yo me regreso y programo otro viaje. Y bueno, estaremos también próximamente informando, una vez que hayamos avanzado en los viajes aquí en el país. Vamos a ir a China con aquel querido hermano que su novia, si alguno de ustedes dice, vas a ir por una persona a China, he ido a África, ¿por qué no voy a ir a China? Claro que sí, y además de que me daría mucho gusto regresar a saludar a unos amigos que tengo por allá. Igualmente, no importa, pero a mí me daría mucho gusto saludar a nuestra querida que ya me sacó de su vida, pero no importa, voy a ir a Bélgica, vamos a Bélgica, vamos a ir a España, todos los hermanos que tenemos allá españoles, vamos a ir a ¿cómo se llama? sin miedo, pero vamos a ir a Alemania, vamos a ir a bueno, Canadá, Estados Unidos, y con el placer de servirles, queridos hermanos. Solamente les llevo el material para decirles, mire, ¿se acuerdan lo que hemos dicho? Aquí está esto, aquí está el otro, cheque usted esta información, para que ustedes, no obstante que ya tienen el concepto claro, hoy en día bendigan al Altísimo y le den gracias, porque ahora conocemos la verdad. Y bueno, queridos hermanos, por hoy es todo. Que el Señor del cielo los colme de sabiduría y de bendiciones junto con sus más queridos. Y no olviden las palabras del Maestro: la verdad los hará libres. Pero recuerden, por favor, no olviden, para que haya libertad, primero debe haber voluntad.